Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Como decían algunos titulares que leímos en la web y que en los medios de comunicación social, con un tono ciertamente irónico, se señalaba que al cumplir sus 11 años el Bauen y todos sus trabajadores habían recibido un regalo de la justicia, que era el de decir que todo ese esfuerzo podría naufragar. ¿Y por qué? Estamos en el espacio de las empresas recuperadas, esto es muy claro. El menos avisado sabe que el Hotel Bauen de la Ciudad de Buenos Aires está siendo desempeñado por una cooperativa integrada por sus propios trabajadores. Y tenemos en línea con nosotros a quien fuera el primer presidente y que hoy desempeña funciones en el área de prensa. Me refiero a Marcelo Roarte. Marcelo, un gusto tenerlo en el programa del Defensor del Pueblo y le pedimos, por favor, que nos actualice. ¿Cómo están las cosas hoy en el Bauen? Bueno, el tema de cómo estamos en el Bauen, tenemos varias situaciones, digamos. Por el lado lo jurídico, que es como que ya no habría instancias, digamos, para sortear este escollo, porque habíamos jugado, digamos, en los últimos años, porque, digamos, a ver, la reactivación de esta orden de desalojo, que la conocimos por los edictos que salieron en los diarios, eso se remonta al 2007, 20 de julio del 2007, cuando se da a conocer la orden de desalojo, y pasaron alrededor de... ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando, ¿eh? Ok, pasaron alrededor de 7 años, y bueno, y tenemos otra vez el acoso de la justicia, y no solamente el acoso de la justicia, también de la patronal, que, digamos, presiona sobre eso, y la justicia para nosotros tiene un miramiento muy débil y convalida, digamos, a estos empresarios que fueron los que quebraron y cerraron el Bauer. Un Bauer que tiene una historia no muy feliz en sus inicios, porque fue hecha con plata de la dictadura, nunca devuelta. Y bueno, y después, digamos, la complicidad con otros actores de nuestra sociedad. Así que nosotros, por el lado jurídico, bueno, con la incertidumbre, la zozobra que nos crea esto, pero trabajando seriamente, hablando con los proveedores, con nuestros clientes, tenemos convenio todo el 2014, y bueno, en estado asambleario y viendo la posibilidad también de visibilizar más el conflicto nuestro. Me parece que el conflicto del Bauer es un conflicto de todas las recuperadas en el aspecto jurídico. Lo que pasa es que acá se sobredimensiona, porque justamente el Bauen, cuando cierra el 28 de diciembre del 2001, entre gallos y medianoche nace una empresa nueva en el holding Yurkovic, que se llama Mercoteles, y es la que ellos usan para autovenderse el Bauen y lo sacan de la quiebra. Entonces, como el hotel, hoy se escucha, digamos, uno de los apoderados diciendo que el Hotel Bauer, que Mercoteles no tiene ningún tipo de irregularidad. Y claro, ¿qué irregularidad va a tener si en el IGJ, cuando la patentaron, la única actividad que tiene fue funcional, digamos, a lo que hicieron en el 2001? Entonces, nosotros trabajando como lo hicimos siempre, Bauer, como toda empresa recuperada, sigue siendo una empresa con una lógica distinta de llevar adelante el emprendimiento, pero esperando la posibilidad, digamos, de la aparición de la política, ya que del lado del INAE, que es el ente que regula y controla las cooperativas, no nos sentimos apoyados de ese lugar, y bueno, y esperando algún tipo de que nosotros podamos despertar, digamos, a la política para que entienda que los únicos que pueden resguardar, garantizar, digamos, que el inmueble, que esto que es patrimonio de nosotros vuelva al Estado, es la permanencia nuestra. Si Mercoteles y la justicia la avalan y vienen por el hotel, este hotel, como dicen ellos, que nos van a tomar y todo, no duraría nada, porque no hay inviabilidad en cuanto a que podamos ser parte de trabajadores de ellos. Entonces el Estado se habrá perdido la oportunidad de recuperar un patrimonio y nosotros nos perdemos lo que con tantos sacrificios llevamos antes, que nuestra fuente de trabajo de 150 compañeros multiplicado por 3, son alrededor de 400 bocas las que se alimentan del Bau. Claro. Marcelo, estamos anoticiados también, y usted de algún modo recién lo desliza cuando menciona a los organismos que intervienen en esto, que el Estado tendría en sus manos, en su calidad de autoridad que tiene que recuperar dinero que le ha costado o que le ha invertido, podría tener la solución. ¿Es así? Sí, nosotros, yo no quiero hablar del tema del proyecto, que es el cuarto proyecto que tenemos en el Congreso. El último tiene aún estado parlamentario. Así, nosotros hacemos una de las cláusulas que tiene el proyecto, habla de eso, el mayor acreedor del BAWAN es el Estado. Si el Estado decidiera venir por el BAWAN, no tiene que erogar un peso, y esto ya lo hemos hablado en distintos despachos que fuimos, ¿cierto?, con la Presidenta, de que el BAWAN podría ser una parte, una suerte de un hotel con la característica de los complejos que inauguró Perón por allá hace mucho en Chapamalal o en Río Tercero. ¿Por qué no pensar, digamos, que en Casa del Corriente puede haber un punto donde los compañeros de todo el país puedan venir y alojarse acá? Tenemos casi 500 plazas que podría ser una suerte de una hotelería distinta. Y bueno, esto fue una de las tantas sugerencias, opciones que brindamos si el Estado ejecuta esos créditos. Bien, en este momento exactamente, ¿quién mueve? Como si fuera una difícil partida de ajedrez, ¿no? ¿A quién le toca mover? Y la política, lamentablemente nosotros junto a la otra defensoría, que es la Defensoría de la Ciudad, sí, habíamos creado una unidad de defensa del BAWAN, llegamos a un escrito donde fundamentábamos lesa humanidad y estafa al Estado, y la jueza Paula Walde, ante la presunción, como ella también en un escrito lo dice, remitió todo al fuero de Sebastián Castanero, al juzgado número 7, y lamentablemente nosotros esperábamos de que ese juzgado trabajara, digamos, en función de hacer una averiguación profunda de la situación, porque justamente es el juzgado que analiza los temas grandes, digamos, del país, pues lo tiene a los escucha de Macri y otros casos. Entonces, bueno, cuando archivó la causa, lamentablemente se nos cayó el alma al piso, porque eso activó la orden de desalojo. Así que, bueno, nosotros estamos expectantes, buscando por todos lados, no solamente visibilizar el tema, sino de buscar, despertar el interés que en los 11 años todavía no ha aparecido. Sí, y en el fondo nosotros compartimos esto de ustedes, en el sentido del esfuerzo que llevan hecho, la seriedad con que lo han emprendido y la posibilidad de que el interés de estos 150 integrantes de la cooperativa con todos sus grupos familiares sean tenidos en cuenta por encima de cualquier otro interés que ande merodeando por ahí, ¿no? Seguro. El tema es ese. Marcelo, sin lugar a dudas, nosotros estamos expectantes a esto, buscando la posibilidad de que seamos partícipes de una mesa con seriedad, no como lo que están hablando uno de los apoderados de Yurkovic, que sale a decir de que lo van a tomar de nuevo, que tienen la plata para invertir acá, cuando en realidad el BAWAN en los 37 años que lleva el litigio del crédito que le dieron, tampoco invirtieron nada, y entonces le tocó a la cooperativa invertir alrededor de 15 millones de pesos en esta estructura y darle la vivencia, darle vida, porque esto es una patología que se repite. Cuando hay una empresa recuperada, que los trabajadores la remontan, enseguida aparecen los deseos, los propósitos mezquinos seguramente de esta gente para quedarse otra vez con el inmueble. Una vez solucionado el tema, ¿no? Seguro. Marcelo, muchísimas gracias por este contacto y vamos a seguir muy de cerca y también brindándoles esta oportunidad de contar con este espacio para ir volcando las novedades que vengan. Bueno, muchísimas gracias, a sus órdenes. Igual, Marcelo, que siga bien. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias Internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor.